Prometimos no llorar a la hora de despedirnos, pero mira cómo estamos los dos con este dolor llorando. Prometimos no llorar a la hora de despedirnos, pero mira cómo estamos los dos con este dolor llorando. Me tendrás que prometer que no vas a olvidarme, volveré por ti en un tiempo, amor, y por favor no llores. Volveré por ti, lo juro. Prometimos no llorar, lo dijimos tantas veces, nos tenemos que decir adiós, debemos ser valientes. Volveré por ti, lo juro.